nadie lo ha visto. Tiembla su espada en el dolor. Crujen las hojas del palmar. Señor, duermen los lobos, y es esta calma que no está. La misma sombra del juglar. Thank you.